Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de la 88.7 Radio Artística. Estamos iniciando una edición más de Folclore Alternativo, ciclo 2021. Mi nombre, Francisco Chazarreta, voy a estar acompañándote 2 horas. Quédate conmigo, quédate en la sintonía de Radio Artística. Mucha música tenemos en esta edición de Folclore Alternativo. Ya se vienen al escenario Claudio Sosa y Eduardo Guajardo. Nos interpretan el activista de Rally Barrio Nuevo. La música entonces en Folclore Alternativo 3885629256. El activista. De la conciencia en escenarios sangrientos, ese soy yo. Soy el latido de la nodriza que mutilaron el vientre, soy su canción. ¿Cómo abrigar tu urbano changuito con mi guitarra en tu fuego y darte calor? Me voy camino de la esperanza con mi fusil remontado en el corazón. Soy campesino, lucha y trabajo, de la Simón hasta Chiapas retumba mi voz. Soy el colimba muerto en las islas, que tu memoria regresa en cada oración. Soy el costado rojo en la calle, un activista sangrante de tierra y canción. Me voy camino de la esperanza con mi fusil remontado en el corazón. Activista en las voces de Claudio Sosa y Eduardo Guajardo. Canción de Rally Barrio Nuevo. Nos vamos con una más del Claudio Sosa. Escuchen esta versión de Cuando tenga la tierra. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino cantaré. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo el corazón de mi mundo. Desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima, y por fin te veré, campesino, campesino, campesino, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio, y los hombres y las mujeres conmigo. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formará con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino cantaré, cantaré, cantaré, cantaré. Hermosa versión de Claudio Sosa, Cuando tenga la tierra, acompañado de una caja. Claudio Sosa, tucumano, radicado en Buenos Aires y muy conocido acá en Humahuaca, en La Quebrada, en La Puna, en la provincia de Jujuy, asiduo visitante a nuestra provincia, muchos amigos acá en Humahuaca también. Claudio Sosa, iniciando la musicalización junto a Eduardo Guajardo, y les decía que tenemos muchísima música para compartir. Se conocieron ayer los nominados a los premios Gardel. Recuerden que es parte de un proceso, primero postulados y finalmente nominados. En junio se van a conocer a los ganadores de estos premios Gardel, y con mucha alegría queremos decir que la música que hemos presentado acá en Folclore Alternativo, muchos de nuestros artistas y nuestras artistas están nominados en estos premios Gardel 2021. Seguimos en Folclore Alternativo y se viene un segmentazo de dos versiones de una misma canción. La misma pertenece a Lisandro Aristimuño y la interpretan en esta oportunidad Baglietto, el maestro Lito Vitale y el mismo Aristimuño. Y después está Tierra Negra, un proyecto que integran Javi Caminos junto a Maitén Piedra para hacer esta hermosa versión de la canción de Lisandro Aristimuño, Tu Nombre y el Mío. Escuchemos dos versiones, una misma canción, en Folclore Alternativo, 3885-629-256. Versiones, una misma canción, Tu Nombre y el Mío. El turno de Tierra Negra, Javi Caminos, Maitén Piedra. De los lugares perdidos. de la calma de tu voz y se dibuja el camino, manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. Campos de colores se cubren tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos de un sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Tremendas versiones de Tu Nombre y el Mío. Lisandro Aristimuño, Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale y luego Maitén Piedra y Javi Caminos. Pasado 29 de abril se celebró el Día Internacional de la Danza. Queridos amigos danzantes, en este día les invito a celebrar el Día Internacional de la Danza. También quiero compartirles y estrenar este trabajo audiovisual, fragmento de mi obra de danza Sahra Supai, con el cuerpo endiablado. Este trabajo ha sido desarrollado en el mes de febrero en los antigales de Peñas Blancas de la ciudad de Humahuaca. La realización audiovisual estuvo a cargo del respetuoso trabajo de Elisa Portela. El maravilloso vestuario está diseñado y creado por Amaru Tutanuna. La idea original y producción artística de Martín Esquivel Viveros es parte de la ardua labor y gestión independiente que vengo realizando desde hace tiempo. Un trabajo que se basa en la investigación de la corporalidad, la danza y la cultura. Este proyecto cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro, para que pronto los trabajadores de la danza podamos gozar y celebrar una ley nacional de la danza, porque la danza es trabajo. El autor de estas palabras, Martín Esquivel Viveros. Vamos a compartir parte de Sahra Supai con el cuerpo endiablado. Desde lo profundo de la tierra, donde habita la memoria, aflora en remolinos la alegría poderosa que se nos encarna, propiciando el ritual del encuentro y la catarsis de lo reprimidamente oculto. El cuerpo deja de ser cementerio de las pasiones. La carne y los tendones se tensan como tientos de un cuero nuevo, y las osamentas reverdecen desde lo profundo de la tierra. Susurro y viento de antigales se desparrama como sombra hasta el vientre de la tierra, devorado por una boca sedienta que ha de refrescarse con el torrentoso río que en las peñas nace. Con el cuerpo endiablado, Zahra Zupay, Martín Esquivel Viveros, protagonista en Folclore Alternativo. Queremos saludar a todos los danzantes y las danzantes, que son muchos y muchas, y están bregando por una ley nacional de las danzas, porque la danza es trabajo. Estamos en Folclore Alternativo por la 88.7, 3885-629-256, la línea para comunicarse con nuestro programa Folclore Alternativo. Y en este contexto de pandemia, la sociedad sana sus penas a través de la música y el arte en distintos eventos. Escuchemos este ritual de sanación por parte de Julio Paz, Roberto Cantos. El dúo Coplanacu, ritual de sanación en Folclore Alternativo. Viene siendo un lugar donde se canta y se baila y se pasa lugares, se pasa momentos, sino toda esa energía que para mí está cargado este lugar, y es como mágico. Tiene su duende, tiene las voces, tiene los retumbos de tantas cosas, de tanta energía, de tanta ilusión, tanta esperanza, tantas ganas, ¿no? Sería capaz de cantar todita la noche pa' verte bailar. Lo que venimos es a compartir esta tremenda fortuna de ser cantores, ¿no? Y a compartir las canciones, y las canciones se convierten en lo único importante, porque es lo que nos une, ¿no? Y creo que todos salimos un poco más tranquilos en algún sentido, capaz que muy exultante, pero en el fondo con el alma más tranquila. Guardo en mi guitarra para alcanzar. Lo que venimos a buscar hace casi 30 años que cantamos, y por lo menos 20 mínimo que venimos al comedor, venimos a buscar esa cura. Vamos, chango, y el cielo, el mar de arriba, pierde su luz cuando anochece. Como el amor, como una arena leve. Yo creo que saltan sin tanta elaboración, pero que en el fondo lo que los hace saltar es como haberse encontrado consigo mismo, y viendo en los otros, encontrándose con su identidad, valorizando de dónde es, de dónde viene. Porque nos hemos reconocido en lo otro, porque nuestra identidad se vuelve palpable, y eso también es muy sanador, ¿no? El agridulce de la nostalgia de no estar en su lugar, pero a la vez en una canción volver. Digo, capaz que después de 10 años de haber estado en lugares encuentren la explicación sin quererlo, sino buscarla, ¿no? Porque esto no hay que buscarle tanta cosa, se siente y chao. El cielo, el mar de arriba, pierde su luz cuando anochece, y van antes para las estrellas, como el amor, como una arena leve. ¡Vamos! El cielo, el mar de arriba, Les agradecemos esta intensidad, este reflejo hermosísimo, este acompañar a todos los músicos que van estando. El cielo, el mar de arriba, pierde su luz cuando anochece y van al despacho las estrellas, como el amor, como una arena leve. Dos chacareritas de los Copla, Ritual de Sanación, en Folclore Alternativo, Julio Paz, Roberto Cantos. Por un viejo senderito viene mi niña guatera, al tranco de su burrito levantando polvareda, y en su cabellera rubia un pañuelito de seda. Peleco me está endulzando con su cara donosita, cuando pase por mi lado le pediré agua fresquita, para que su agüita clara lave todas mis penitas. Costarlo bien sostenido por un arquillo de tala y unas plantitas de afata pa' que el agua no se caiga. Como el camino es muy largo, por ahí el burro se espanta. Cosita de mis amores, cosita de primavera, con mucho amor yo te canto esta chacarera, pa' que siempre me recuerde mi donosita guatera. Con otro no más. Ahí se va armando el baile. Mañanas temprano vas cruzando las barrancas y en las ramas florecidas los pajaritos te cantan tu nombre, la melodía que se entona en mi garganta. Los alitrales y esteros saben de tu sufrimiento, cosa curtida por sol, también curtida por viento. Sos mi niña agüita dulce que bebo al estar sediento. Dicen que el agua del río se convierte en nube negra, si acaso llueve esta tarde no hay de venir mi aguatera. Me conformaré cantando solito esta chacarera. Bueno, mis amores, cosita de primavera, con mucho amor yo te canto, te canto esta chacarera, pa' que siempre me recuerde mi donosita guatera. Coplitas para mi aguatera, una más le pedimos al dúo Coplanacu, Julio Paz, Roberto Cantos. La mandinga se viene a Folclore Alternativo. ¿Quién ha visto un diablo negro en una mula blanca? Dijo un viejo musiquero que anduvo en la Salamanca. Compa de su guitarra, haciendo sonar la prima, se acordaba de una fal, de Loreto y Salavina. De su tropillita vieja, de su caballito oscuro, el rumor de una represa y el canto de los coyuyos. La mandinga de la sierra y Gilipi con su flauta, y esta bruja chacarera bailando en la Salamanca. ¡Franco Rodríguez! en mi caballito oscuro. Habla corazón ladino, ¿a qué te has quedado mudo? Así me dijo el patudo, yo soy como el hombre manso, pero si por ahí me buscan, espino como el quebracho. Igualito al algarrobo, maduro fruto en mis ramas, cuando me canta el coyuyo que dentro de donde mi alma. La mandinga de la sierra, y tilipi con su flauta, esta bruja chacarera, bailando en la sala blanca. Esa mandinga en las voces de Julio Paz y Roberto Cantos, una chacarera, y disfrutamos de las voces de los Copla, esto un registro de su clásica peña que se realiza en distintas partes del país, porque pudieron realizar esta peña, por ejemplo, en Cosquín, es tradicional en la ciudad de Córdoba, en la ciudad universitaria, donde muchísimo público de estudiantes sigue a los Copla. Julio Paz, Roberto Cantos, Ritual de Sanación, y luego dos chacareras hermosas en las voces de Julio Paz y Roberto Cantos. 3885-629-256, la línea para comunicarse con Folclore Alternativo. Mucha música, decía al inicio del programa, y vamos a disfrutarla junto a todos los y las oyentes de nuestro programa por la 88.7. Vamos un poquito acá al país vecino de Brasil. Y ustedes dirán, ¿por qué Brasil? Van a escuchar una versión muy interesante de Thais Morel, que interpreta en portugués Samba de la Candelaria. Lo acompaña en guitarra Juan de Pilar. Escuchen. De paso, saludamos a un amigo que está en Posadas sintonizando nuestro programa Folclore Alternativo. Thank you. das altas, os olhos que fazem eu querer cantar. Recolhendo estrelas altas, os olhos que fazem eu querer cantar. Quando madure a noite e seja só solidão, se há de alegrar o caminho, sambita nocheira la candelaria. Se há de alegrar o caminho, sambita nocheira la candelaria. Hermosa versión de Thais Morel junto a Juan de Pilar desde Brasil, interpretando esta clásica samba de nuestra música, de nuestro folclore, Samba de la Candelaria. Continuamos en Folclore Alternativo 3885-629-256. Y vamos a compartir música que está nominada ya a los premios Gardel. Vamos con Luciana Jury. Ustedes recordarán que presentamos en una oportunidad este magnífico trabajo de Luciana Jury que lleva por título Abrazo. Vamos a disfrutar de la música de Luciana Jury y vamos a ir conociéndola más. Por supuesto, seguramente en los próximos programas vamos a tener la palabra de Luciana Jury. Vamos con Noche de los Carnavales. Nominado entonces a Mejor Álbum Artista de Folclore. Abrazo, Luciana Jury. En la noche de carnavales yo la conocí, cuando bailando un taquirari me dijo que sí. La luna se miraba sobre el piraí y se encendieron tus mejillas color carmesí. Se apagaban los rumores del valle al salir. La luna ya no se miraba sobre el piraí. Cuando me diste tus amores, amores te di. De tus labios como una rosa se escucha un gemir, pedacito de cielo, no me hagas sufrir. Yo quisiera que nunca te olvides de mí, no, no. Cuando lejos yo me encuentre llorando un sentir, canta cantaré mis carnavales solo para ti cuando lejos yo me encuentre llorando un sentir. Cantaré mis carnavales solo para ti. Se apagaban los rumores del baile al salir. La luna ya no se miraba sobre el piraí. Cuando me diste tus amores, amores te di, de tus labios como una rosa. Se escucha un gemir, pedacito de cielo. No me hagas sufrir, yo quisiera que nunca te olvides de mí. No, no, no, cuando lejos yo me encuentre llorando un sentir, cantaré mis carnavales solo para ti. Cuando lejos yo me encuentre llorando un sentir, cantaré mis carnavales solo para ti. Solo para ti, criollita linda, solo para ti, morena hermosa, solo para ti. Luciana Jury. Es nominación, dice Luciana. Todavía no ganamos nada, pero me parece una linda noticia para compartir con quienes han disfrutado y siguen disfrutando de este hermoso disco que hemos logrado junto a Javier Casalla, Barbarita Palacios, Francisco de Michelis, Sandra Albertoco, Nicolás Rainone, Sonia Álvarez y quienes me acompañaron para presentar este disco en vivo: Lautaro Matutel, Leandro Sabelón. Video que pronto publicaremos en mi canal de YouTube. Luciana Jury, nominada a Mejor Álbum Artista de Folclore. Y compartimos la música, por supuesto, de este disco Abrazo que estrenamos el año pasado ya en Folclore Alternativo. De Cochanga hasta la bomba de Bárgalo y Pango por el bulevar, como una mansa paloma te vieron los changos cantar y bailar. Ya llamamos para el carnaval, ella se fue sin mirar. Y el domingo por la noche salimos del baile la vidalita. La vi bajando del cerro, traía en su pelo la flor del jazmín. Ay, vidalita morena, cupito de albahaca que sale a pasear, que va armando mi rancho con música y canto para el carnaval. Ya llamó para el carnaval, ella se fue sin mirar. Ay, el domingo por la noche salimos del baile la vidalita. La vi bajando del cerro, traía en su pelo la flor del jazmín. Traía en su pelo la flor del jazmín, traía en su pelo la flor del jazmín. Abrazo, Luciana Jury, nominada a Mejor Álbum Artista de Folclore. Escuchen esta cuequita de la Juana. A la Juana no le dura zapato ni media fina. A la Juana no le dura

cuchilla en la media, nunca le falta a la Juana. Una cuchilla en la media, nunca le falta a la Juana. Y un buen litro de aguardiente, con que ella se la mañana. Y un buen litro de aguardiente, con que ella se la mañana. Y ensilla el caballo blanco, enrolla su lazo el viento. Ensilla el caballo blanco, enrolla tu lazo el viento. Échate tu china blanca, vaya, vaya, vaya, guárdate de tu tiempo. Sí. Y vuelve por la mañana, entre todas las mujeres no hay una como la Juana. Y ensilla el caballo blanco, enrolla tu lazo al viento. Ensilla el caballo blanco, enrolla tu lazo al viento. Échate tu chita blanca, vaya, vaya, vaya, acuérdate de tu tiempo. Échate tu china blanca, allá va la vaya, y acuérdate de tu tiempo. Luciana Jury presente en Folclore Alternativo. Mejor álbum artista de folclore. La nominación de Luciana en los premios Gardel 2021. Luego vamos a volver con los otros artistas nominados y las artistas nominadas, porque se van a llevar una sorpresa también, porque conocidísimos y conocidísimas nuestras de nuestro programa están completando esta nominación a los premios Gardel. Y otro amigo del programa también, en otro género, pero queremos invitar a que escuchen estas bellezas de tango, porque Franco Luciani, el armoniquista rosarino, decía amigo también de nuestro programa, está nominado, pero en el rubro tango, junto al maestro José Colangelo. Vamos a compartir unos tanguitos acá en Folclore Alternativo. Vamos primero con Barrio de Tango. Reitero, Franco Luciani y el maestro José Colangelo, nominados también con Tango Improvisado. Tango en folclore alternativo, Franco Luciani y el maestro José Colangelo. Tango improvisado, nominados para los premios Gardel 2021, mejor álbum, orquesta, grupo de tango instrumental. Vamos con una versión exquisita de Los Mareados. Estamos en Folclore Alternativo. Thank you. Franco Luciani, el maestro José Colangelo, una versión espectacular de Los Mareados. Estamos compartiendo música que está nominada a los premios Gardel 2021. Tango improvisado. El equipo de esta producción: José Pepe, Pablo Mota, Leonardo Andersen y la dirección artística de Mavi Díaz. Hemos podido disfrutar a Franco Luciani junto al maestro Colangelo en vivo hace un par de años en la ciudad de Buenos Aires. Un espectáculo donde estuvieron junto a distintos artistas, cantores, homenajeando también a Hugo Díaz. Pero vamos con una versión de A Media Luz en folclore alternativo. Espectacular, Franco Luciani, el maestro José Colangelo, tango improvisado. Nunca está de más escucharse unos tanguitos y hemos disfrutado. Esperemos que vos también estés disfrutando de la música de nuestro programa Folclore Alternativo por la 88.7. Es del palo nuestro, Franco Luciani, del folclore. Por eso quisimos también compartir con ustedes a este talentoso armoniquista de Rosario. Seguimos con los premios Gardel 2021. Él es columnista de Folclore Alternativo, amigo de nuestro programa, amigo entrañable. Me refiero a Bruno Arias. Él también está nominado a Mejor Álbum Artista de Folclore. Eterna Risa también presentamos acá en Folclore Alternativo. De hecho, estamos escuchando un Misa Chico de Cangrejillos que integra este material discográfico nominado también a los premios Gardel Mejor Álbum Artista de Folclore. Y vamos a compartir la música, el canto de Bruno Arias. Eterna Risa se llama el álbum y es un homenaje a Lali Gallo, quien fue representante de Bruno durante muchos años. Entonces él quiso homenajearla con esta chacarera, Eterna Risa, y también dio el nombre a su álbum que ahora está nominado. Escuchemos esta versión de Eterna Risa que integra este material, reitero, nominado a los premios Gardel. Rompo el silencio, corro y respiro. desconsuelo. Tu temple sobre mi camino topero. Eterna Risa en los Premios Gardel 2021. Mejor Álbum Artista de Folclore. Bruno Arias. El Mundo. Sahumaditos. Enmaimará. La Espera. Misa Chico de Cangrejillos. Las Miradas. Río de Cholitas. Salay Vidita. Salteñita. La Chaqueñosa. El Pueblo Unido. Y La San Marqueña. Son los temas que integran este material que compartimos también en su oportunidad en Folclore Alternativo con todos los oyentes y las oyentes de nuestro programa en la 88.7. Seguimos disfrutando de la música y se viene un Sahumaditos del álbum Eterna Risa, nominado a los premios Gardel 2021. Sahumadita tu copla se soltó, cantando va la rueda, todo es emoción. Coquita, yo te doy, la copla se soltó, cantando va la rueda, todo es emoción. Floreados quedamos con papel picado, un nuevo ciclo agrario en agosto empezó. Floreados quedamos con papel picado, un nuevo ciclo agrario en agosto empezó. Ahumadita tu boca, todita quedó, la ofrenda ya está lista, como lo estoy yo. Sahumadita tu boca, todita quedó. Sahumadita tu boca, todita quedó. La ofrenda ya está lista, como lo estoy yo. La ofrenda ya está lista, como lo estoy yo. Sahumaditos integra el álbum nominado a los premios Gardel 2021, Eterna Risa, de Bruno Arias, mejor álbum artista de folclore, y estamos compartiendo acá en nuestro programa por la 88.7. En Sahumaditos, una invitada de lujo como es Ángela Irene. Quiero felicitar también a los músicos que integran la banda de Bruno Arias. Espero no olvidarme. Ale Salamanca, Nico Segovia, el maestro Javier Lozano, Ariel Romano, que hace poquito estuvo por La Quiaca acompañando a Bruno Arias, Juanpi Álvarez y Leo Villagra. Producción. Entonces, que está nominada a los premios Gardel. Dos temas más vamos a escuchar de este álbum: En Maimará y Salay Pirita. Estamos en Folclore Alternativo. 3886-29-256. Y me quedo solo. a Purmamarca, voy hasta Tilcara y me quedo solo. Thank you. pensar, vidita, en todo el amor que te di. Cuando aquella noche en sus brazos, ala y mi vidita, yo te vi partir. No puedo dejar de pensar, vidita, en todo el amor que te di. Cuando aquella noche en sus brazos, ala y mi vidita, yo te vi partir. Quiero olvidarme bailando, sala, y de tus besos porque me hacen mal, vidita. Quiero arrancar tus recuerdos, sala, y de mi cuerpo pa' no verte más. Quiero olvidarme bailando, sala, y de tus besos porque me hacen mal, vidita. Quiero arrancar tus recuerdos, sala, y de mi cuerpo pa' no verte más. Beso. Bailando, sala, y de tus besos porque me hace mal, vidita. Quiero arrancar tus recuerdos, sala, y de mi cuerpo pa' no verte más. Quiero olvidarme bailando, sala, y de tus besos porque me hace mal, vidita. Quiero arrancar tus recuerdos, sala, y de mi cuerpo pa' no verte más. Quiero olvidarme bailando, sala, y de tus besos porque me hace mal, vidita. Quiero arrancar tus recuerdos, sala, y de mi cuerpo pa' no verte más. Quiero olvidarme bailando, sala, y de tus besos porque me hacen mal, vidita. Quiero arrancar tus recuerdos, sala, y de mi cuerpo pa' no verte más. Seguimos, seguimos en Folclore Alternativo por la 88.7. Se viene otra nominada a los premios Gardel. Me refiero a Suna Rocha. También compartimos su último material discográfico acá en nuestro programa. Realmente nos alegra muchísimo que una de las voces más representativas de nuestra música popular también esté nominada como Mejor Álbum Artista de Folclore. 2020 se llama el disco de Suna Rocha. Escuchen esta versión que integra este álbum. Estamos en Folclore Alternativo por la 88.7. Un señuelo. Hay algo oculto en cada sensación. Él parece sospechar, parece descubrir en mi debilidad los vestigios de una hoguera. Hoy mi corazón se vuelve delator, traicionándome. Por descuido fui víctima de todo alguna vez. Él lo puede percibir, ya nada puede impedir en mi fragilidad. Es el curso de las cosas. Hoy mi corazón se vuelve delator, se abren mis esposas. Un suave látigo, una premonición, evocan llagas en las manos. Un dulce pálpito, la clave íntima, se van cayendo de mis labios. Sensación. Él parece sospechar, parece descubrir en mí y aquel amor. Es como un océano de fuego. Hoy mi corazón se vuelve delator. La fiebre volverá. ¿Acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Dormir fuera de estación, rezar a quien yo más quiera. ¿O acaso también se paga? ¿Cuánto nos alegra esta nominación? Nominación Premios Gardel 2021, Mejor Álbum Artista de Folclore, Suna Rocha. Y qué versiones de Corazón Delator, How Long. Y vamos a cerrar con un guanuqueando que se las trae Suna Rocha en Folclore Alternativo. Tremenda versión de How Long de Lisandro Aristimuño, la voz de Suna Rocha, de su material discográfico 2020. Nos vamos con Guanuqueando. Ricardo Vilca presente en la voz de Suna Rocha, nominada a los Premios Gardel 2021, Mejor Álbum Artista de Folclore. Abrazo como atajando pollos. Hasta la próxima. Folclore Alternativo. Sombreros de labios quebrados, zampoñas siguen sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza.